10:29, vamos con ese espacio de opinión, vamos con la escotilla que, como decíamos, cada martes nos llega desde Vizcaya, y es que hoy se nos colará por ella, bueno, ya se nos ha colado porque ya tenemos en los teléfonos a Javier Muñoz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo. Egunon, Javier. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a otro curso de Suelta la Olla y nada, agradecerte que sigas estando aquí y los micrófonos son todo tuyos. Es que de casco. El papel de los espacios públicos en la ciudad. Los espacios públicos han sido siempre la parte más importante de un barrio o de una ciudad y surgen al mismo tiempo que las personas se asientan en comunidades estables. Es así que la creación de espacios libres de carácter público forma parte de la historia de las ciudades desde sus comienzos. La vida social es lo que ha hecho a las ciudades funcionar en el pasado. La importancia de los espacios públicos urbanos en nuestros barrios ha ido ganando impulso social y una alerta permanente ante procesos especulativos y de privatización que ponen en peligro el bien común. El ayuntamiento debe generar preferentemente espacios que faciliten actividades sociales sin ánimo de lucro, con un mayor bienestar para la comunidad. Plazas, jardines y parques deben ser, en primer lugar, espacios públicos donde los vecinos realizan sus actividades. Hoy es más importante asegurar espacios libres que seguir proyectando nuevas construcciones. Nuestros espacios públicos deben ser acogedores, sociables, seguros. Deben permitir el contacto intergeneracional y la diversidad cultural como clave del desarrollo conjunto de los barrios. El ayuntamiento debe garantizar que las calles y plazas de Bilbao fomenten el encuentro, la convivencia y el ocio festivo respetuoso con su entorno residencial o cultural. Debe impedirse que estos espacios se conviertan en la práctica, de forma abusiva y permanente, en terrazas o calles de pago y en la extensión festiva de salas que degradan los barrios y se burlan del derecho prioritario de los residentes a la inviolabilidad de sus viviendas. El ayuntamiento debe mantenerse firme junto al resto de instituciones municipales y autonómicas en la regulación estricta del alquiler de apartamentos turísticos para evitar su impacto negativo en los espacios públicos y en las comunidades vecinales. Los responsables institucionales de turismo tienen que invertir en crear espacio público, no en marketing. La promoción turística está creando una versión barata de la ciudad, es decir, un lugar para consumir y para hacer fotos, sin importar que la gente se vaya después a otro sitio. Necesitamos instituciones que inviertan en el conjunto de los barrios que componen la ciudad, que impulsen el espacio público con una identidad comunitaria fuerte, ofreciendo una experiencia más profunda y satisfactoria a los turistas y a los que nos visiten en general. Ahora es el momento para dejar claro que los turistas no deben dominar ni marcar el futuro de nuestra ciudad. Bilbao debe ofrecer espacios públicos potentes y eventos culturales de calidad, repartidos por todos sus distritos. Solo así nos visitará un turismo inteligente, no masificado, y se producirá una buena relación entre el turista y la ciudadanía. Como dijo Aristóteles, son los ciudadanos y no los edificios los que hacen una ciudad. Favorecer el desarrollo de actividades culturales en todos los barrios de Bilbao significa acercar la cultura universal, la música, las artes escénicas, la literatura, y la cultura popular, el folclore, las canciones y las poesías locales, a la ciudadanía, incorporando procedimientos de participación. Como ha escrito Santiago Buruchaga, un gestor de actividades culturales vizcaíno, es perfectamente compatible una programación gestionada desde las instituciones públicas y también desde las asociaciones o colectivos locales, conociendo cuáles son las demandas del vecindario y qué respuestas darían a un programa continuado de actos. Un espacio cultural público debe ser considerado un punto de encuentro ciudadano en el que los vecinos y vecinas participan, bien desarrollando sus propios proyectos, bien exponiendo sus intereses, apetencias y necesidades, y compartiendo su colaboración con los responsables institucionales de los centros municipales. En cualquier caso, se trata de favorecer la creación de comunidades de espectadores participantes, comprometidos con determinadas actividades, sea cine, teatro, danza, artes visuales, folclore o cualquier otro. Grupos de vecinos y vecinas agrupados por afinidad de intereses que se implican en la organización y el disfrute de proyectos culturales. Agrupaciones que al comienzo serán frágiles, pero en la práctica una cultura democrática se irá ampliando y fortaleciendo. De un tiempo a esta parte están proliferando en Bilbao espectáculos y eventos masificados con la intención de atraer turismo, inversiones y fama para la ciudad. Se trata en general de operaciones de marketing con financiación pública, pero beneficios privados, que busca colocar una cierta imagen de Bilbao en el escaparate de la economía mundial. El ayuntamiento y la ciudadanía debemos evitar la masificación, la mercantilización y la utilización publicitaria de la cultura. Si todos tenemos en cuenta estas cuestiones, nuestra ciudad será capaz de preservar su cultura y también de crear una nueva, porque el derecho a la ciudad es también poder cambiarla. Bueno, Javier. Ahí está. Javier Muñoz, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo, es que ricasco por habernos traído tu escotilla y hasta la siguiente. Es que ricasco a todos vosotros. Venga, agur. Agur.